Megáfono joven, respira un horizonte. Megáfono joven, con cada segmento enamorarte. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes y adelante. Puedo ser, recorrer, descubrir y dejar ir. Esto es Megáfono joven, ya está por aquí y ya puedo expresarme. Los jóvenes y adelante. Hola Jamie, muchas gracias por la invitación el día de hoy. Mi nombre es Isis Patiño, pertenezco a la organización juvenil Equali. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Igual, como mi amiga acaba de decir, muchas gracias Jamie. Yo soy Blas Rodríguez, estudiante de la Inmaculada y ya estando en mi último año de bachillerato. Bueno, Jamie Blacks, en cuanto a la incidencia política y participación, en lo que tiene que ver con los jóvenes, al momento estamos elaborando diferentes proyectos que tienen que ver con el conocimiento y la capacitación en derechos humanos y también en políticas públicas para nosotros tener herramientas y lograr incidir en la comunidad con nuestros derechos, con nuestra participación, iniciativas e ideas. Uno de los proyectos que voy a hablar es el que estamos realizando junto a Compina, que es la unidad de derechos con el municipio, y Equali actualmente está trabajando para poder alzar la agenda que hemos elaborado alrededor de 40 jóvenes, mujeres y hombres de la ciudad de Quito. Entonces, más luego les voy a explicar de qué se trata y cómo nosotros podemos realizar incidencia. Bueno, yo les quiero contar algunos proyectos que he tenido en lo tanto político, que es en mi colegio hicimos un modelo de ONU, que todos los grupos de bachillerato se unieron para formar parte de, ¿cómo decirlo?, de diferentes etapas. Unos eran UNICEF, otros eran CEPAL, entre otros. ¿Qué queremos lograr con esto? Ponernos en lugar de los políticos, de representantes de cada país, así hacer, como decirlo, dar nuestra opinión, nuestros puntos de vista, saber cómo está el mundo, ver cómo nuestro país afecta o promueve normas en ONU. ¿Qué queremos hacer esto? Al finalizar de todo este programa, de los talleres que tuvimos, de todo, como decir, toda la información que recobrimos, invitamos a otros colegios como es el Isaac Newton, podemos invitar a uno de la Mariana de Jesús, otros del, como es este colegio, Manuela Cañizares, para lograr que otros muchachos que siguen este modelo de ONU vengan a nuestro colegio, debatir entre nosotros y así lograr normas o también acuerdos y también un poco para como soltar nuestra lengua. Yo formé parte de UNICEF, que es los derechos a los niños y jóvenes. ¿Qué logré con eso? Logré que, como mi representante en mi país era Egipto, logré que varios niños estén agrupados en un movimiento que se llama Manos Rojas. ¿Qué quiere decir con esto? Que salvamos niños que sufren como un trastorno mental para usar armas o que no tienen buenos hogares y así buscamos familia. Logramos con eso hacer una enmienda, lo cual fuimos aceptados por presidencia. Y así seguimos debatiendo, dar nuestro punto de vista y nunca quedarnos callados. Eso es todo. Genial, amigo, y justo esto que nos menciona es muy importante porque desde nuestra participación, alzar nuestra voz, somos jóvenes que están provocando que la sociedad nos escuche, que tome nuestras iniciativas y también ayudar a los demás en cuanto a medio ambiente, salud, arte, participación, cultura, empleo, porque los jóvenes tenemos derechos y queremos que estos se hagan visibles en nuestro diario vivir. Entonces, ser activos, no solamente escuchar desde el adulto lo que tiene que decirnos, sino nosotros participar desde temprana edad para que nuestro diario vivir sea saludable, sea bueno y tengamos todos los derechos y los accesos a todo lo que merecemos. Música, poemas, danza y otras expresiones artísticas. Aquí en Enamorarte. Bueno, amigas y amigos, y ahora en nuestro segmento En Amor al Arte, las chicas nos tienen, y los chicos nos tienen unas invitaciones culturales muy, muy especiales. ¿De qué hablamos? Por favor, cuéntenos. Bueno, gracias, Clemen. Sí, precisamente ahora estamos trabajando con la comunidad de Pambachupa, que es ubicado en La Gasca. Pambachupa significa flor de taxo en quichua. Ajá, entonces... ¡Wow, qué bien! Sí, justamente ahora estamos trabajando ahí con la comunidad en varias temáticas para que todos los del barrio estén organizados y puedan hacer talleres en la casa comunal. Entonces, Ágata Patiño, mi hermana, también Edison Aro de Mandala Sur y mi persona estamos realizando talleres de inglés, por un lado, pero también de arte. En los talleres de arte tenemos danza contemporánea, malabares, acrodúo, y precisamente Ágata está encargada de todas las artes escénicas que tienen que ver con lo que es el escenario, maquillaje, vestuario, en artes plásticas. Ella estudia pintura en la central. Entonces nosotros somos jóvenes pertenecientes al barrio Pambachupa, pero queremos hacer ahí incidencia con nuestros talentos y queremos invitarles a todos los niños, jóvenes y adultos desde a partir de los 4 años para que se vinculen en los talleres a las 4:30 de la tarde de lunes a jueves. ¡Wow, qué bien! Y un número telefónico, Isis, donde podamos entonces llamar. Sí, también hay un fanpage para que las mamitas, los papitos se vayan enterando de cómo pueden inscribirse y en cuál taller participan. Chéverísimo. Sí, nuestra página de Facebook es Comunidad de Pambachupa y mi número telefónico es 0983-434303. 0983-434303. Genial. Bueno, entonces ya saben, todas las personas que viven por el sector de La Gasca, Seminario Mayor, Parque Italia, en general, todos estos barrios aledaños, súper que vengan a participar en la Casa Barrial de estos talleres. Bueno, Blas, y tú también tienes un evento en el que nos quieres invitar. Bueno, yo les invito el 11 de noviembre, bueno, aún falta mucho para que estén ahorrando, y si a algunos les gusta este cantautor famoso, porque a Ecuador, Quito, viene Fito Páez justo acá a la Casa de la Cultura este 11 de noviembre, así que les invito a todos a que vengan a oír esta fabulosa música, ya que solo va a ser piano, ya que este cantautor tiene unas fabulosas canciones como es Yo Vengo a Ofrecer Mi Corazón y Dar is Dar. También les quiero invitar aquí en la Casa de la Cultura que hay talleres, si te gusta cantar o actuar o simplemente bailas, hay cursos desde este 7 de septiembre hasta el 31 de septiembre aquí en la Casa de Cultura. Contáctanos por todas nuestras redes sociales y yo. Genial. Y también el taller Radiando se inicia para las chicas y los chicos que no alcanzaron a estar participando en el vacacional. Esto va a ser a partir del 2 de septiembre, o sea, hoy sábado a las 9 de la mañana, aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerden que los talleres Radiando fortalecen las habilidades comunicativas de niñas y niños, también les disminuye lo que es la timidez para que cuando hablen en público lo puedan hacer con mejor fluidez, y pues se divierten, aprenden juegos cooperativos y trabajamos unas temáticas de desarrollo infantil y juvenil. Nos pueden llamar al 099-2534-715 o escribirnos al perfil de Facebook Carnavalito S. Bueno, chicas y chicos, entonces vámonos ahora con un tema musical. Siempre les pregunto cuál es el tema musical predilecto y en lo posible que sean cantautores ecuatorianos, para que así las personas conozcan cuáles son sus cantautores favoritos y pues nos deleitemos con la música. Bueno, Clemen, muchas gracias por ese anuncio y a continuación les vamos a presentar la canción de mi madre que se llama La Vasija de Barro, es interpretada por ella, Jetsy Reyes, y les dejo con esta canción para que se deleiten. Thank you. mí me entierre como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años, cuando la vida se pierda tras una cortina de años, vivirá a flor de tiempos amores y desengaños, vivirán a flor de tiempos. Cocida y dura, alma de verde escollado, arcilla cocida y dura, alma de verde escollado, barro y sangre de mis hombres son de mis antepasados, barro y sangre de mis hombres. Piensa Verde, Ambiente, Naturaleza y Nutrición. El espacio para conectarte con la Madre Tierra. Bueno, en nuestro segmento Piensa Verde, Isis, mi compañera, va a hablar sobre su proyecto de universidad que se llama Antitaurinos. Claro que sí, Isis. Entonces cuéntanos acerca de qué hiciste en la universidad con este tema. Ya sabemos que la iniciativa Antitaurina es una propuesta, es una iniciativa popular ciudadana que ha propuesto a las entidades públicas, ¿no? A la alcaldía, al consejo, que se disminuyan esta práctica que no es ni cultura ni deporte. Entonces sería genial que nos contaras acerca de este proyecto. Exactamente, gracias amigo y amiga por esta introducción. Precisamente en la Universidad Salesiana, con un grupo de compañeras, realizamos un proyecto para que el colectivo Abolición es Evolución, creado por varios movimientos animalistas de aquí, de la ciudad de Quito específicamente, trabajar con ellos, trabajar para que se agiliten las políticas en cuanto a las corridas de toros. Porque como la mayoría sabe, aún existe todavía esta práctica en contra de los animales, en contra de la naturaleza y sus derechos. Entonces, nosotros las jóvenes de esta, bueno, yo también soy parte de este colectivo, he notado que hay ciertas cosas que están fallando en el colectivo, y una de ellas es la comunicación, porque faltan roles, porque falta todavía organizarnos mejor y también hacer que la comunidad de Quito, de diferentes barrios, se vincule a nuestra lucha, entonces que sea una lucha de todos. Sin embargo, afrontamos muchos problemas y uno de ellos es la economía, porque varias de las personas que están en el colectivo tienen sus trabajos y no pueden dedicar 100% de tiempo a defender la vida de los toritos. Entonces, ahora nosotros nos enfrentamos con esto. Entonces, el proyecto se llama Fortalecimiento del Colectivo Abolición es Evolución. Y lo que promueve y la planificación que hemos realizado es que haya vinculación con la comunidad de la ciudad de Quito, que no solamente estén animalistas, por otro lado, que el propio colectivo se organice y tenga funciones específicas, y por siguiente, tener capacitaciones brindadas con especialistas. Me parece muy buena idea esta iniciativa que han tenido las estudiantes de la Salesiana, apoyar al colectivo Evolución, Abolición es Evolución. Uh-huh. Y además me encanta mucho este nombre de este grupo, porque de esta manera podemos evolucionar y saber que podemos convivir en paz con nuestros animales, que debemos dar cuenta que el tema taurino no es un deporte, no es un arte, no es cultura, sino que es sufrimiento animal, es una actitud que genera también violencia en el mismo ser humano. Y la comunicación es muy importante en los colectivos. Si no estamos de manera organizada con el tema comunicativo a nivel interno y externo, nuestras acciones no pueden incidir. Nuestras acciones se van a difuminar y genera pues confusión, ¿no?, en la comunidad, desánimo en los integrantes, desorientación en lo que queremos lograr. Y pues a veces por eso las autoridades también como que utilizan estas debilidades de las organizaciones sociales para debilitarlas, para no hacer mucho caso, para no prestar atención ni oído a esta muy buena iniciativa antitaurina. Le mando un saludo muy especial a nuestra amiga Marixa Rubianes y también a nuestro amigo Cristian Aslalema, quienes están muy, muy pendientes de generar espacios así. Hace poco, en agosto, hubo el Animat Fest de verano con la temática del agua en el Parque La Carolina. Entonces, les enviamos a ellos un saludo aquí desde Megáfono Joven y animándoles a que todas las propuestas que lleguen a la organización sean desarrolladas con muy buena energía. Desaprendiendo. Acompáñanos a reconstruir el conocimiento con las diferentes visiones de la educación popular. Desaprendiendo. Ahora en nuestro segmento Desaprendiendo vamos a hablar un poco más de qué es la espiritualidad. Gracias, Blas. Y sí, justamente el día de hoy queríamos hablar sobre qué piensan los jóvenes al respecto. Nosotros en la actualidad confundimos mucho lo que es la religión y la espiritualidad. Entonces, desde mi punto de vista como Isis Patiño, quiero decir que para mí ha sido un largo proceso de aprendizaje y de conocerme más y conocer mejor los poderes que hay más allá de lo que podemos ver. Entonces es muy bonito y Quito tiene muchos espacios espirituales. Entonces yo defino la espiritualidad como un espacio contigo mismo y con lo externo para ser un ser de bien y para amarte y llegar a la felicidad, que a veces la felicidad cuesta, pero es reconfortante cuando te das cuenta que vale la pena dejar vicios, dejar cosas que te hacen daño, y la espiritualidad es uno de ellos. Entonces mantras, meditación, son herramientas que te ayudan a estar bien contigo mismo y con todo lo que te rodea. Y precisamente hoy día queremos compartirles espacios espirituales que pueden hacernos sentir muy bien como jóvenes y aprender más allá de la religión, y específicamente de la religión cristiana, que siempre ha sido muy nombrada en Latinoamérica. Pero como jóvenes también hay un montón de otras espiritualidades e incluso de religiones que podemos experimentar para saber desde nuestra experiencia verdadera dónde nos sentimos mejor. Bueno, yo también tengo ciertos puntos de la espiritualidad. Por ejemplo, yo pertenezco a unos talleres que son de GFU, que ahí recibía como yoga y todo esto con mi profesor, que es Henry. Él nos explicaba que, por lo tanto, hay diferentes formas de llegar a la espiritualidad, no solo hay un camino. Tu espiritual puede llegar, como decirlo, en la religiosidad rezando, se puede decir, en lo espiritual haciendo yoga, puedes bailar, puedes solo meditar tú solo, en grupo, pero hay diferentes caminos para llegar a la espiritualidad, no solo hay uno. Porque si solo habría uno, ¿de qué nos sirve toda la experiencia que tenemos de nuestra vida, todo lo que hemos pasado, toda la experiencia que hemos vivido? Por eso cada persona es diferente, cada persona tiene su manera de llegar a eso. Pero uno siente la verdadera pasión a esto cuando ya se conoce a sí mismo, cuando sabe de lo que es capaz, sabe qué límites tiene, sabe qué es bueno, qué es malo para él mismo. Y con eso, como comentaba Isis, puede llegar a dejar adicciones, puede llegar a una vida amorosa. Incluso hay talleres que próximamente habrá, bueno, ya les diré las fechas, que es talleres en pareja, tanto espiritualmente como es un movimiento mojufra que está mi abuelita involucrada, que no es religioso, digámoslo así, es más para que las parejas se den cuenta de qué está mal, qué está bien en su matrimonio, en su vida amorosa. Por lo tanto, quieren llegar a un acuerdo para, ¿cómo decirlo?, para ver en qué punto se está perdiendo esta norma de espiritualidad, en qué punto ya no pensamos tanto en eso y solo vivimos de lo cotidiano. Por eso quieren romper la cadena que nos tienen atados a estos regímenes y simplemente vivir una vida plena sabiendo qué es bueno, qué es malo. Me parece súper esto que han hablado tanto Isis como Blas, porque de eso se trata, que las jóvenes y las jovencitas nos podamos dar cuenta que la espiritualidad no siempre está ligada a una religión, sino está ligada más al concepto que yo tengo de lo divino. ¿A qué para mí es divino? Y en esta palabra divina significa ser perteneciente a Dios. Ese Dios le podemos llamar de diferentes maneras o lo podemos representar como lo hacían nuestros ancestros, al sol, a la luna, a las estrellas, a la lluvia, porque es parte de lo divino, de lo que no podemos explicar y de lo que no podemos crear. El hombre no puede crear una luna, no puede crear un sol. Entonces, ¿quién creó estas mágicas, digamos así, criaturas o estas mágicas elementos naturales para que nos sirvan a nosotros? Porque gracias a la luna podemos tener, por ejemplo, las mareas, podemos tener las mujeres regirnos, nuestro periodo menstrual por la luna. El sol permite que los cultivos realmente se maduren. Nosotros recibimos de él la vitamina. Entonces, la espiritualidad nos lleva a darnos cuenta que no tenemos que enfrascarnos en dogmas ni en preceptos o en prejuicios que nos prohíban y que nos coarten la libertad, sino que la espiritualidad nos permite que esa individualidad nos reconozcamos como divinos, como que dentro de nosotros está esa chispa que nos lleva a brillar, que nos lleva a unirnos con los otros y a formar como este entorno de armonía. Entonces, esos espacios, ¿dónde los podemos conseguir, Isis? ¿Cuáles has visitado tú? ¿Cuáles le podemos dar a las chicas, a los chicos, para que puedan también ir a pasar una tarde o una mañana en estos lugares? Claro que sí, Jamie, justamente lo que tú mencionas es casi mágico, pero lo más lindo de esta experiencia espiritual es que es real y que todos lo podemos tener, todos y todas. Entonces yo quiero invitarles a visitar, hay varios centros que yo he podido ir, uno de ellos es Govindas, que está ubicado ¿me recuerdas cómo se llama esa calle? Es la Esmeraldas y Venezuela. Exacto. Sí. Sí. Específicamente el número es OE3. 119. Ya, muchas gracias. Justamente ese es el lugar que yo les invito. Tienen comida vegetariana, tienen servicios para la comunidad, talleres de filosofía, de mantras, de meditación. Los sábados a las 9 y los domingos también tienen yoga y es muy lindo para disfrutar. También Brahma Kumaris, que está ubicado más al norte, estoy segura que tienen una página en Facebook, pero en cambio ahí realizan yoga también y tienen espacios, bueno, ellos practican el budismo, pero es muy interesante ir, conocer, y el ambiente es muy cálido. son dos espacios que me gustan mucho. Aparte, otro que podría indicarles también es de ceremonias ancestrales que realiza. Tengo una persona muy cercana que se llama Joshua Castro, que también pueden encontrarlo en Facebook, y él es muy bueno con cánticos ancestrales, tiene música que también les puede ayudar. Y así hay muchos lugares. También mi mamá asiste a la iglesia luterana y yo también asisto con ella, compartimos en familia. Y es interesante porque es la única iglesia luterana aquí en Quito, ¿no? Y tienen en idioma alemán, inglés y español. Está ubicada en la 12 de octubre y en el redondel que está ubicado, no sé si tú recuerdas el nombre de este redondel. Por Plaza Artigas. Ah, ya. Ahí. Justo ahí a la vuelta está la iglesia luterana. Wow, qué bien. Y tú, Blas, ¿cuál has visitado? ¿Cuál nos puedes sugerir? Bueno, yo les sugiero el taller de GFU, que justamente, bueno, ya acabamos nuestros primeros talleres, digámoslo así, pero va a recobrar desde el primer día, como decirlo, desde la primera clase, el próximo 9 de septiembre. Le pueden, no recuerdo bien cómo se llaman las calles, pero pueden contactar a Paola, así lo pueden encontrar en Facebook, que es parte del movimiento GFU, y con ella se pueden contactar. Los talleres cuestan $5 y se hace una vez cada mes. ¡Wow! ¡Genial! Entonces también esta es una muy buena alternativa. Otra que nos ha enviado nuestro amigo Andrés Chimbo es un evento justo con temas de cantos ancestrales. Esto va a ser en el Tejido Social, ubicado en Diego de Almagro y Lizardo García, aquí en Quito, por el centro. Y va a haber música Raimi, es música en vivo el 9 de septiembre. En este café que se llama Tejido Social. Entonces también es un evento al que podemos agendarnos, asistir y complementar pues todo lo que estamos pensando y estamos replanteando acerca de la espiritualidad. Otro lugar es Sidanskur, esto queda justo en la parada La Magdalena del metro al sur de Quito. Los sábados a las 8 de la mañana hay yoga gratuito y a partir del 20 de septiembre se inicia un estudio del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es un libro antiquísimo de la cultura hindú que significa tal como es. Bhagavad Gita es tal como es la guerra que libró un legendario hindú que se llamaba Arjuna ante pues sus otras personas, y donde Krishna, que es el nombre, uno de los nombres que recibe Dios, le ayuda a que él pueda librar esta batalla en el campo de Kurukshetra. Entonces pues se pueden agendar también los que vivan en el sur a visitar Sidanskur, justo en frente de la parada La Magdalena. Está un letrero grandísimo que dice Sidanskur. También ahí hay talleres vacacionales, de ballet, de cocina vegetariana. Entonces, anímense a conocer este lindo espacio. Ya. Bueno, concluyendo con este tema de espiritualidad, yo quiero proponer una canción que es de Fito Páez, Dar es Dar, que básicamente nos habla de que si yo no tengo que recibir lo mismo que doy, o sea, solo doy porque yo siento que una persona necesita eso y no necesito ningún pago o ninguna, ¿cómo decir?, ninguna recompensa. Así que vamos con este gran tema, espero que los disfruten. Dar es dar, no fijarme en ella y su manera de actuar. Dar es dar, no decirle a nadie si quedarse o escapar. Cuando el mundo me pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué da vueltas la rueda, por qué no te detenes. Yo te digo que dar es dar. Dar es dar. Y no marcar las cartas, simplemente dar. Dar es dar. No explicarle a nadie, no hay nada que explicar. Los tiempos van a mil y tu extraño corazón ya no capta como antes las pulsiones del amor. Yo te digo que dar es dar. Dar y amar. Mira, nene, hazte lo fácil. Dar es dar. Dar lo que tengo, todo me da. Da, da, da. No cuento el vuelto, siempre es de más. siente una manera de andar. Dar es dar, lo que recibes es también libertad. Cuando estoy perdido un poco loco por ahí, siempre hay alguien con tus ojos esperándome a su fin. Porque dar es dar. Espacio donde tú eres el protagonista. Entérate de datos curiosos y mucho más. Solo en Curioseando. En nuestro segmento Curioseando, queremos hablarles del 12 de agosto, Día de la Juventud. ¿Sabías que hoy en día los jóvenes encaran apremiantes desafíos mundiales, como elevadas tasas de desempleo, horas, condiciones de trabajo vulnerables y la marginación en los procesos de adopción de decisiones? Es por eso que el 12 de agosto es para que los jóvenes alcen sus derechos, alcen su voz y puedan expresarse. Genial, yo no sabía de esta fecha del 12 de agosto como Día de la Juventud. Y bueno, genial festejar, acabo de pasar, ser joven es un estado también mental, es un estado también espiritual, no solamente es la edad, sino también es todo el ánimo que le pones a la vida. Así que, a celebrar, si no celebraron el 12 de agosto. Ya, yo también tengo unos datos curiosos que es, bueno, me comentaban unos compañeros y también estaba leyendo que es malo, por ejemplo, tomar café o tés muy fuertes después de un almuerzo o después de cada comida. Porque dicen que el café actúa como un absorbente de proteínas dentro de tu sistema y no hace que toda la comida que consumiste no se procese muy rápido, no se procese bien, y como es esto que cause malestares al estómago. Por eso siempre dicen que es primero tomar un café y después comer. Wow, no sabía tampoco ese dato curioso. Yo tampoco sabía eso. Gracias por la información, Blas. Claro que sí. Yo recordé, fue un graffiti que leí en Pamplona, Colombia, que decía, no puedo dormir por el café de tus ojos. Nos ponemos romanticón. Sí, entonces este fue un muy buen graffiti que vi y lo recordé ahora que Blas hablaba del café. Bueno, pues vámonos con otro tema musical para ambientar más. ¿Con cualquier tema musical? Bueno, yo les voy a proponer a uno de la Totola Momposina. ¡Ah, estuvo genial! En el Verano de las Artes aquí en Quito el pasado 27 de agosto. Nos gozamos este concierto. Un saludo para todas aquellas personas que vinieron a ver a la Totola Momposina. Estuvimos ahí súper contentas bailando la cumbia, bailando vallenato y viendo cómo esta hermosa mujer inspira mucha juventud, inspira mucha buena energía. Y para Gardenia Muñoz, un saludo y un abrazo grandote porque tuvo el privilegio de subirse a bailar en tarima. Entonces, un abrazo para ella y escuchemos este tema musical de la Totola Momposina. Bueno, Jamie, ya que mencionas ese dato, quiero también comentarles que Gardenia participó en el festival organizado por la Casa de la Cultura y otros colectivos. Este festival era de cine y era de cine erótico, de cortometrajes. Entonces, también a mi amigo que tal vez me escuche, Kevin Tapia, él fue el director y productor de esta gran obra que quedó en las finalistas de este concurso, y también a mi queridísima Gardenia, que salió actuando, tuvo una actuación fenomenal y es una de las premiadas también. Entonces, genial mencionarla, Jamie. Bueno, sí, entonces, qué lindo que hayamos coincidido con esta amiga y que le mandamos todas nuestras buenas energías para que siga haciendo arte, Ula Ula, y todo lo que ella se propone. Exacto, genial, saludos. Negrita, ve. Negrita, ven.